Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en La Gente y su Defensor con el doctor en antropología Juan Pablo Mata, investigador y además director de la carrera de antropología de la Universidad Nacional del Centro o la ciudad de La Barría, en la provincia de Buenos Aires, quien hoy viene también a participar en una charla con mediadores para hablar un poco de mediación de conflicto, para tratar el tema, para discutirlo con la gente también de la Defensoría, con la Oficina de Mediación de Conflicto de la Defensoría. Y quiero que nos cuentes un poco, Juan Pablo, bueno, tu experiencia, que nos cuentes un poco cómo hiciste la carrera, porque sos una persona de Buenos Aires que eligió ir a trabajar y a estudiar y a profesionarse en el interior, es decir, haciendo un poco la carrera inversa a la que hace mucha gente, y un poco cómo se vive esto de la mediación de conflicto, cómo se trabaja sobre la mediación de conflicto. Bueno, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, sí, digamos, lo que respecta a mi recorrido, sí, soy una persona que nació en la localidad de Tigre, uh-huh. Y que sí, en cierto, en el 2001 yo cursaba antropología acá en Buenos Aires. Bueno, con una cuestión personal, opté por ir a hacer la carrera a Olavarría, la verdad que, bueno, ya hace un tiempo de eso, y a esta altura estoy contento con la decisión porque, bueno, encontré en Olavarría un espacio de trabajo universitario, ¿no? Y muy propicio para lo que quería hacer y lo que estoy haciendo hoy. Y sí, desde hace aproximadamente 4 años venimos trabajando sistemáticamente en un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales sobre lo que es como tema general la conflictividad social, pero particularmente en lo que tiene que ver con sus formas de administración estatal, ¿no? Entonces, a raíz de eso, hemos hecho un trabajo bastante articulado con la municipalidad. Hay un programa que estuvo en marcha en los últimos 3 años que tenía que ver con formar mediadores comunitarios, pero que sean vecinos, ¿no? Esto fue toda una novedad, digamos, tratar de instrumentar a la ciudadanía con estos recursos, ¿no? Con estas habilidades sociales que son la mediación, independientemente de sus formaciones, ¿no? Existen muchos líderes barriales, ¿no? Gente que por su rol en la comunidad, ascendencia, se podría decir, ¿no? También sí, decir, de todo, o sea, la ascendencia en el sentido no de descendencia, sino la ascendencia de tener participación en la sociedad, por haber sido yo presidente de un club, por haber sido una persona conocida, por es decir, trabajar en un negocio que va mucha gente. Sí, claro. Puede pasar mucho en los pueblos, ¿no? De entrada, los que armamos el programa consideramos que, digamos, el rol del mediador puede surgir en cualquier circunstancia, ¿no? Y de hecho hay personas que sin saber qué están haciendo hacen cosas bastante parecidas a lo que puede ser un proceso de mediación o una intervención participativa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a raíz de eso, o sea, y obviamente en el marco de lo que son investigaciones científicas con objetivos de conocimiento y demás, pero con una característica tenía este espacio que construimos, que era, digamos, construir conocimiento científico sobre una problemática, pero en articulación con el Estado, tratando de hacer una retroalimentación, ¿no? Entre investigación y política pública para... Claro, conseguir soluciones para eso. Claro, sí, no sé si soluciones, pero sí al menos, bueno, engrosar un poco los recursos del Estado en relación a estos temas. Así que bueno, hicimos una muy buena experiencia, y que fue creciendo, y es precisamente en ese crecimiento que aparece Ale Nató, ¿no? Que es el referente de la Defensoría para todos estos temas, bueno, y mucho más allá de la Defensoría, y bueno, va creciendo, y esta experiencia de investigación-acción de Olavarría empieza a poder articularse con experiencias más amplias, ¿no? Como la que se desarrollan la Defensoría. ¿Ustedes trabajan solo sobre Olavarría o también sobre algunos? Porque la universidad tiene otros centros, además de Olavarría. Sí. ¿Solamente sobre la ciudad de Olavarría o también sobre alrededores? No, nosotros, la Universidad Nacional del Centro, como su nombre lo indica, cubre una región bastante amplia, todo lo que es el centro bonaerense, que nosotros tenemos articulaciones, pero en realidad, por ejemplo, yo participo en equipos de investigación con Brasil, con Francia, en Salta. Uh-huh. Entonces, no se circunscriben a lo que es el área de la universidad, sino que sino, claro. Pero sí, claramente el trabajo más sistemático está desarrollado en Olavarría, sí. Ajá, perfecto. ¿Y cómo lo organizan el trabajo? ¿Ustedes tienen, es decir, además de capacitar a la gente, ustedes tienen un equipo que va hacia algún lugar cuando hay algún conflicto? ¿Cómo se trabaja? Claro, son varios planos. Digamos, por un lado está el equipo de investigación, que son todos o tesistas de grado de antropología o tesistas de posgrado de antropología, que es la parte de lo que es, por eso te decía, la línea de investigación pura. Y después hay otro equipo que se articula con con mediadores y demás, que es el equipo docente para las capacitaciones estas que te comentaba, que se formaron alrededor de 100 vecinos en los últimos años. Entonces son como diferentes equipos de trabajo, diferentes articulaciones, todas orientadas en una misma dirección. Y digamos, la dinámica de investigación es una, y la dinámica de docencia y de transferencia, esta que te contaba, es otra. ¿Qué temas son los que la gente necesita más mediación o requiere más mediación, requiere hacer mediaciones? ¿Cuáles son los temas que a la gente más le preocupa dentro de una comunidad? Bueno, en Olavarría es una gama bastante amplia de conflictividades. La característica que tienen yo trabajo particularmente en conflictividades vecinales, digamos que para la clasificación clásica son los conflictos de poca monta, ¿no? Son esas, lo que para el sistema tradicional de resolución de conflictos judicial y demás serían, no vas a ir por esto a un juicio, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista antropológico, sociológico, esas pequeñas conflictividades generan una conflictividad mucho mayor y que muchas veces desencadenan en hechos trágicos que lamentablemente tenemos que ver, que dos vecinos por el perro que ladraba, por una medianera, por ruidos molestos, pequeños, como dicen autores, las pequeñas causas que se transforman en hechos gravísimos, ¿no? Entonces, principalmente en Olavarría hay mucha conflictividad por animales, el tipo de domesticación que cada familia decide para la tenencia de sus animales, genera conflictividades, pero también, ruidos molestos, ¿no? En horarios, cuando no coinciden los horarios y los usos de dos hogares que lindan, ahí se genera bastante. Medianería es un tema recurrente, ¿no? ¿Quién hizo? ¿En qué lugar está? ¿Qué altura? ¿Qué color? Es el típico conflicto de vecinos, ¿no? Es el típico conflicto de vecinos. Y lo cierto es que, la mediación, cuando aparece en Olavarría, empieza a dar una atención a esa conflictividad que, en los juzgados de falta y demás, era muy difícil atender, ¿no? Entonces, la tasa de acuerdo que se genera, la gente acepta la mediación, acepta el término de la mediación. La gente, hay como una actitud inicial de rechazo, porque por una cuestión de que uno demanda lo que conoce, y lo que demanda es que venga un tercero grande como un juez y le diga al otro que está equivocado. Y cuando nosotros le decimos, mire, la dinámica de este trabajo es sentarnos juntos y pensar una solución colaborativa. No, yo no quiero eso, yo quiero que el otro Que usted me diga lo que tengo que hacer. Bueno, eso genera cierta resistencia. De hecho, en algunos casos, cuando le explicamos qué es, entonces, ¿para qué vinieron? Vinimos para ver si podemos encontrar una solución, pero una vez que se pasa esa primera resistencia, por lo general aparecen transformaciones en los vínculos bastante, para mi gusto, exitosas, en el sentido de que, para objetivar un poco, hubo periodos, en donde el 80% de los casos tratados llegaron a un acuerdo, otros de 60%, pero la mitad de los casos que llegan, que son casos que no encontraron solución en otro lugar, en esa mesa de diálogo o en ese tipo de intervención, encuentran un acuerdo. Que no quiere decir que no continúa más adelante el conflicto, según la gente. O que sean amigos, pero sí que han podido, por lo menos, ordenar lo que les estaba pasando y llegar a acuerdos mínimos para poder seguir conviviendo y que no escale esa causa mínima a algo más amplio. Perfecto. Te agradecemos mucho entonces, Juan Pablo, haber estado en La Gente y su Defensor, y además, puede ser también una fuente de consulta en programas posteriores, a ver cómo sigue marchando esto y cómo se va organizando, porque es muy interesante, por supuesto, además, que la gente pueda tener respuesta, ¿no? Esto, que se pueda poner de acuerdo, es lo fundamental. Muchas gracias, Juan Pablo. A vos. Hasta luego. Misiones. El Defensor del Pueblo exige la tolerancia cero al alcohol de los conductores. El proyecto del Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas, Alejandro Cohen, tiene por carácter disponer el ámbito del municipio de la ciudad de Posadas la tolerancia cero de alcohol, estupefaciente, psicofármacos y o sustancias que disminuyan las capacidades necesarias para conducir todo tipo de vehículos. El proyecto fue presentado el 17 de febrero ante el Consejo Deliberante de la ciudad con el objetivo de modificar la norma vigente y de ser tratado en sesión a la brevedad.